Hola, Tomodachis, bienvenidos al capítulo número 22, el segundo capítulo de este 2022 de primavera. Hoy vamos a platicar de El Slice of Life, Dulce como un buen postre japonés, la nueva película de Wit Studios, La waifu Rita Repulsa y el héroe que cambia de bando. Acompáñanos. Bueno, amigos, pues aquí haciendo mis pininos, ya saben, no estamos acostumbrados los demás a hacer el intro, lo hace Bernie, espero que no nos quede muy mal. Los invitamos a que nos vean por YouTube, por Twitch, por Facebook y que nos escuchen por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Archive, Anchor, iVoox, Stitch, Overcast, Deezer y etcétera, etcétera, todas las plataformas que habidas y por haber. Los voy a presentar a mis compañeros del panel, ahí como vayan saliendo. Jorge, estás en mute. Mejor así para evitar rarezas en el audio, que se dispare o algo así. Sí, bueno, soy Jorge González. Estoy bastante seguro que nuestro público amó el cambio, sobre todo porque garantiza que el panel está completo, o completo entre comillas, porque yo no estoy del todo completo en cuanto a todo lo que vi, perdónenme todos. Pero bueno, vamos a hablar de una de esas al menos con mucho, mucho, mucho amor. Claro que sí. Y por acá, Rafa. Hola, un gustazo estar de vuelta. Sí, está muy interesante ¿cómo se llama? Lo que vamos a reseñar el día de hoy. La verdad es que es muy variado, desde la Sirenita Parkour, los Power Rangers versión romántica, el héroe que no le importa la lealtad y la dignidad y lo que quieras, y pues Slice of Life muy bonitos. Entonces, a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos a ver qué onda. Y Bernie. Perdón, estaba en mute. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Muy Placer bien, saludarlos. Bernie. Bernardo Buenas Arteaga por acá. noches. Bienvenidos, chicos. Juntos otra vez. Sí, ya Teníamos tenías rato, ¿no? tiempo, ¿no? Los Forgelato. Ah. Nos falta un quinto para ser los quintos gelatos, es Sí, cierto. vos somos los Ford ahorita. Si me permiten, aquí ya nos está saludando mucha gente. Me da mucho gusto que cada vez siento que somos unos poquitos más. Félix, que buenas noches para todos y que cree que The Aemon es tierno en demasía y que quiere oír que vamos a hablar de Bubbles, pues aquí. También Mr. Max nos dice que Love After World Domination es el anime que más está disfrutando de la temporada de los cuatro que va a haber, así que viene a apoyarlo. Gracias, Javier gracias. Saurio, Ay, ay, saludos, saludos a todos. saludos, Javier Saúl. Alejandro Guerra, también por YouTube, que va a hablar del segundo mejor anime del año, los Power Rangers de Pasión. Muy bien. Facherito el Jorge, dice Mr. Max, para los que nos estén escuchando, métanse a YouTube para que vean cómo anda el look de Jorge. Que parece Alagendo Ikari, dice Star Slayer. Sí, es así, espero. También nos siguen por Exactamente. Facebook, Mohamed Giovanni, no sé si lo pronuncié bien. Muy Y bien. ya no sé por qué está diciendo de un funeral aquí. Uy, uy, Humberto uy, ¿qué es Salazar eso? dice que hace mucho sol. Sí, yo sé, Y ya, pues saludos a Rodrigo, un abrazo Rodrigo, espero que estés muy bien, un gusto en saludarte aquí otro lunes, a Humberto Salazar por Facebook y pues vamos a darle. Yo me voy a salir un momento porque tengo problemas con el scrolling de los comentarios, pero arranquen ustedes. Y ya vengo, esos son 5 segundos. Ok, vamos a darle. ¿A darle a qué? No sé, se crean. Según la escaleta, el primero, el primero que tenemos en la lista es el que comentaba Félix acá arriba. No sé, chicos, ¿alguien de ustedes lo vio? El de Aemon. Yo vi un De poco del primer episodio, me parece que va a ser muy hermoso. No sé si lo alcance al final de la temporada, pero bueno, no lo he podido alcanzar ahora precisamente por la misma razón que tengo los lentes, que es tiempo limitado de pantallas cada día que utilizo viendo Power Rangers de Pasión. Entonces, no, va bien. Me parece que el opening está lindito, el estilo de animación está lindito, pero no lo he alcanzado todavía. La Perdón. verdad es que, la La verdad es que está simpático. Yo empecé a ver los primeros episodios, ya vamos creo que por el cuarto, y la verdad, básicamente de lo que trata la historia es de Nagano, que él quiere convertirse en músico y se va de su casa a Tokio hace unos años para poder alcanzar su sueño. Desgraciadamente, pues luego se entera de que el papá anda un poco enfermo, entonces debe regresar a la confitería donde trabaja la familia con la intención de eventualmente él poder heredar, la verdad, de poder seguir con el negocio familiar. Sin embargo, se da cuenta de que hay una niña de 10 años que no sabe ni de dónde llegó, llamada Itsuka, que comienza a trabajar ahí. Entonces ellos van tratando, bueno, van llevando esta nueva dinámica de que el hijo regresa después de que el sueño de la música, como a todos, no se nos da, y va a encargarse de ver los asuntos de la tienda. Entonces va creándose esta dinámica entre que ves una niña que no se sabe exactamente qué pasó con su familia, esta persona que regresa de su sueño frustrado, y conforme van avanzando los capítulos, vemos qué le ha ido pasando en esos 10 años que estuvo ausente, y esta extraña situación entre que, bueno, mostrarse como una figura paterna, una figura amistosa, relacionar el trabajo, etcétera. Entonces, es un slice of life bonito, tiene cosas tiernas, la música me gusta mucho, las poquitas canciones que han salido hasta ahorita están bastante agradables, la animación no es nada del otro mundo, la verdad, no es como que podamos, como decirnos, enfocarnos demasiado por ahí, pero se me ha hecho muy tierno, los personajes me dan, no sé, como que alguna ligera paz interior, por decirlo de algún modo. No sé, igual y también puede que ya ocupábamos un slice of life después de la temporada pasada que estuvo llena de genocidios y titanes y lucecitas, pues igual y algo de luz nos hacía falta. Sí, así es. A mí se me ha hecho muy tierna, como dicen. Quiero abrazar a Itsuka con todo y darle todo mi cariño. Yo creo que ella, tanto ella como Nagumo, pues tienen sus problemas de emocionales que les han quedado. Nagumo sí se fue de músico, pero sobre todo se fue porque siento que el papá no le dio el apoyo. Nagumo tal vez no está al mismo nivel del papá, bueno, no nivel, como en la misma sintonía, y el que lo apoyaba era el abuelo, y al morir el abuelo, el papá como que no estaba contento con Nagumo de cómo iba a llevar la tienda porque era muy sentimental. Y él lo que pensó es mejor apartarse. Y por su parte, Itsuka, pues es una niña abandonada y siente que tiene que ganarse su lugar. Y, ay, no, y cada capítulo sí se me hace así, trago burbujitas porque sí me da sentimiento ver a una criaturita sintiendo que tiene que esforzarse y ser perfecta para merecer estar en algún lugar y a la vez está esperando a su papá, que al final la abandonó. Bueno, hasta el momento creemos que fue cruel y la abandonó, pero hay como ciertos atisbos de ternura, que tal vez pasó algo muy malo y por algo tomó la decisión de dejarla. Ya lo iremos viendo conforme se desarrolla la serie. Y también vemos el desarrollo de otros personajes, como la exnovia de Nagumo, una compañera del trabajo. Entonces los estamos viendo crecer. Yo pudiera resumirlo como la niña que está ayudando a madurar al adulto y al adulto que está enseñando a disfrutar la niñez a la niña. Entonces, pues no sé qué tengan que decir al respecto. Creo que me gusta cómo lo abordas aquí, porque además es como un tema recurrente en la temporada. No creo que se hayan puesto de acuerdo, pero ahí está varias veces. En Kotaro vive solo, es muy hermoso. Creo que la vez pasada que hablamos de Kotaro yo había llegado hasta cierto episodio y decía, va muy bien, ya lo terminé. Y entonces, oh Dios mío, ¿no? Justo esta parte en donde llega la exnovia y le dice, ya me di cuenta que no es que te esté cuidando, sino que tú lo cuidas a él, pero bueno, la verdad es que es una simbiosis. Una simbiosis un poco menos áspera que esta, pero una simbiosis al fin. Y bueno, sabemos que hay otro anime por ahí en la temporada que tiene mucho que ver en cómo una niña ayuda a dos adultos. Y además, igual que en Katoro, cómo encuentran una familia no sanguínea que no por ello es menos fuerte, ¿no? Pero eso está genial, ¿no? que al fin y al cabo son historias que pueden tener muchas similitudes. O sea, tú dices, bueno, es unos niños que por circunstancias han sido quizás abandonados, quizás no tenemos todavía la historia completa de aquí en Diamond sobre qué es lo que pasó, pero cómo lo abordan diferente cada historia. Y eso es lo que al fin y al cabo enriquece ver este tipo de relatos, porque tú podrías ver Kotaro y al mismo tiempo esta, y si te dicen la sinopsis, pues al menos podrías elegir una. Dices, ¿sabes qué? Tratan de lo mismo, vámonos por una nada más. Y no, cada uno lo aborda de diferentes maneras. Cada una lo va tratando de diferentes perspectivas y obviamente las historias no son iguales, por mucho que se le pueda parecer o por mucho que tenga esa premisa, por decirlo de algún modo, tan similar o más o menos por ahí encaminada, la historia va agarrando su vértice y vamos dirigiéndonos a diferentes lados. Aquí, por ejemplo, en el caso de Daemon, vemos ya más personajes que se van poco a poco integrando a la dinámica de la tienda, de la confitería y a la relación que tienen ellos dos como figura paterna o como alguien a quien te cuide o alguien a quien cuidar. Y últimamente, digo, ya en los últimos episodios estamos viendo un poco más por ahí al papá de Itsu, bueno, a quien creemos podría ser el papá de Itsuka, entonces, y eventualmente se van a tener que topar, si no esto va a estar muy aburrido, al menos por lo que se está viendo poco a poco, pero pues esperemos a ver cómo sigue la serie. Al menos a mí me está gustando, se me hace muy bonita, está tierna, y el opening se me hace muy, muy, muy bonito. Tenemos un cobachat del señor Rodrigo Díaz, muchísimas gracias, don Rodrigo, 49 pesotes, muchísimas gracias. Nos dice cobachat, por el placer de ver a los cuatro juntos. Muchas, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias. También creo que él mencionó que hay escaleta y que en la anteriormente llamada covacharla lo más cercano sería que hay una estructura. Yo dije el sábado que hay un solo programa en toda la covacha que sigue reglas y ese es. No, nos da tranquilidad. Bueno, yo me siento así como que, ¿qué? ¿A dónde? Ah, ok, ya sé por dónde irnos. Bueno, es mucho más de lo que tienen otros. Así, pero no, cada quien tiene su estilo. Bueno, yo coincido de verdad mucho con ustedes. Creo que este es uno de los animes que va a pasar bastante desapercibido porque es muy mellow, pero desde un principio creo que estableció bien cuál era su objetivo, un slice of life casi que de librito, pero tiene muchísimo punch y muchísima profundidad. Me gusta mucho la analogía que hizo Jorge entre Kotaro Lee Solon y Daemon, porque sí es muy parecido. Es un adulto madurando a la par que enseña a un niño a no olvidar su infancia, porque es un niño que le tocó madurar a la fuerza y está fingiendo ser un adultito, ¿no? La chica está haciendo lo propio porque al final, parecido a Kotaro, pues está abandonada. Está también un drama que... Aquí no trato de defender a los padres de la niña, que se me olvidó el nombre. Soy malísimo para los nombres, por eso cuento con los muchachos. Itsuka. A los padres de Itsuka. Pero ciertamente hay gente que no está preparada para tener hijos y los tiene. De hecho, es probable que muchos padres en muchos aspectos se sientan así en algún punto de la vida de sus hijos. La mayoría pues no opta por abandonarlos, pero puede pasar y fue lo que le pasó tanto con su madre como con su padre, que sencillamente dijeron, esto no es para nosotros. Pero no sabes. Y la abandonan, ¿no? No sabemos todavía, ¿no? Tal vez no fue es tan lo que, bueno, cruel. Sí, tienes razón, es lo que sabemos hasta ahora. Ajá. Por allí lo cubraba Star Slayer, que el que estaba tocando en el acuario era el senpai del protagonista. No sabemos si el senpai del protagonista resulta ser el papá de esta chica. Esa pudiera ser la gran revelación o novela, telenovela de Elia Fiallo al final. Que te deje todo en shock, pero tendríamos que esperarlo, pero también pudiera ser el senpai, pudiera ser el papá de ella, pudiera ser ambos. Yo he estado disfrutando de verdad bastante de la serie porque ciertamente es como un bálsamo, es ese slice of life que tenía rato sin conseguir. Creo que la temporada pasada, no recuerdo ninguno, que pasaba con Aquatop, que con las chicas de Yuru Camp, con la de las motitos. Las tacitas también tiene esa característica, que es un anime que tú sabes que vas a ver y te va a relajar, pero este tiene un aditamento adicional, que es que creo que tiene unos personajes de una historia de verdad muy bien fundamentadas. Es un drama tranquilo, en el sentido de que está básicamente resuelto. O sea, esta niña tuvo la fortuna de encontrarse en la casa de los padres del protagonista y que básicamente la adoptaron y asumieron su crianza por completo. Y es muy interesante que como ella lo asuma, es como, yo tengo que ser perfecta, nunca causar problemas, tengo que ser excelente en la tienda y excelente en la escuela, y eso es demasiada presión para un niño. Se supone que los niños están aprendiendo cómo manejar esa tensión para luego, como adultos, poder sopesarla y somatizarla. Esta pobre chica la está asumiendo como un treintañero, todo tenso y todo ansioso, cuando apenas es una chica de, creo que no, ni de 10 años, ¿no? Debería estar precisamente cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Entonces, ese contraste entre ella y el otro que fue un sobreprotegido, el protagonista, que huyó de sus responsabilidades entre comillas, porque básicamente es esta tensión de que él debía haber heredado la tienda y para nada se sentía capaz de ello. Y es muy bonito que es un personaje muy diferente, porque otro personaje hubiese llegado a la situación en la que él se encontró, que vuelve a su casa después de haber fracasado en la música, engañado con un subterfugio de la mamá, pero bueno, vuelve para supuestamente encontrarse con el papá y cuidarlo, pero él pensando que va a heredar el negocio, y se hubiese puesto en contraposición con la chica, ¿no? Él, en cambio, se vuelve, es medio su figura paterna para cuando cuenta, pero también el que le recuerda lo que es ser niño, tal como ustedes dijeron, pero nunca está en contraposición ni compitiendo con ella. Creo que inclusive asumió que ella iba a heredar la tienda y él pareciera estar bien con eso, lo cual hace un personaje bien peculiar, ¿no? Yo creo que lo hace un personaje maduro, o sea, no te vas a poner a discutir, no sé qué edad tenga él, vamos a decir 25, no sé, algo que... Uh-huh. Y no te vas a poner a pelear con una criatura de 10 años, o sea, yo creo que él pues está... En ciertas cosas él sigue siendo un adulto y no va a discutir con la niña, pero sí, ay, es que quería decir algo, porque me gustó mucho eso de que él era alguien mimado, y sí, alguien protegido, que tal vez los adultos a veces por no querer darle sufrimiento a los hijos o a los sobrinos o a los que tengamos a nuestro cargo, uh-huh, los empezamos a incapacitar para la vida real. Entonces también esa reflexión me gustó. Pues que al fin y al cabo es esa situación, ¿no? De este personaje que pareciera que no es muy maduro, porque a veces está bromeando todo el tiempo, pero al menos como esta figura, como lo que dice Bernardo, o sea, sí está manejándose. No, es que es contradictorio, pero en veces se ve increíblemente inmaduro, pero algunos momentos saca esa, ser racional, pues, y dice, ¿sabes qué? Pues así tenemos que hacer las cosas, esta es la dinámica a la que voy a estar aquí. Entonces es un personaje interesante porque no es ni tan tonto como a veces pareciera, pero no es la persona más madura del mundo, o sea, se ve muy humano, lo hace ver muy... bien, a mi parecer. Entonces, es bonito y aparte es muy, muy tierno, la verdad, los dos personajes, cómo se llevan, tanto Itsuka como, se me fue el nombre del... Nagomu. Ajá. Entonces, esa dinámica entre los dos está muy padre, la verdad. El compita, le voy a decir. Entonces, esa dinámica entre los dos, cuando es paterno, está... Cuando es laboral, está gracioso. Cuando es colaborar, como en el primer episodio, que ella sale con los dulces para venderlos afuera de la tienda y él con la guitarra, o sea, se ve que tienen una dinámica muy padre en diferentes sentidos. Entonces, eso le da mucho a la serie. Lo hace que sea, que puede ir evolucionando con episodio, que no va a ser exactamente lo mismo siempre. No van a ser 12 episodios de ver cómo cada día van a andar llevándose un poquito mejor en un solo aspecto. Y eso está genial. A ver cuando surjan los problemas, cómo va cambiando todo esto. Pero tendremos que esperar. Muy bien. Pues a mí me ha encantado. La verdad es que hoy me puse al corriente y sí, casi lloro. Casi. O sea, es que me dio mucho sentimiento la niña. Entonces yo sí la voy a seguir viendo, aunque está muy cursi, pero sí me gustó. Pero creo que tiene el cursi bien puesto, en el momento adecuado. Y me da lástima porque siento que no la están viendo, no está siendo comentada. Y creo que es una de las mejores de la temporada, o sea, de verdad. Quiero aquí nomás leer algo de Félix, que sí, dice adelante. Que es el único músico con cabeza de castaña. Así Ant y la señorita Melón lo adorarían por completo. Ya, una amiga que se fue a España dicen que las castañas son muy deliciosas, así que si alguien lo ha probado, nos dice por Twitter también. Y que los de la llamada falsa fueron a los que regañó por fumar. Yo también creo que sí, Félix, que fueron los que le hicieron la mal hora y no soportaron que una niña les dijera qué hacer. Tenemos otros comentarios para saludar a otras personas que se nos han dado las buenas noches aquí. No sé si quieras comentarlos allí, Nat. Está... Claro que sí. Tenemos a Edgar Pérez por YouTube. Hola, Edgar. A Semixtli. Hola, no te había leído. Semixtli empezó con nosotros desde el programa pasado. Grandes adiciones hasta lingüísticas. Sí. Ya le seguí en Twitter. Ahora espero no odie mi ser tan facha. Me estoy salteando, perdón, me estoy salteando. Está bromeándose, Mixi, por si acaso. Alejandro Guerra dice que Spy Family es una buena propaganda para que los japoneses ya tengan hijos, pero más bien parece de adopción. Que no le saquen a la paternidad, hombre. No es tan difícil. ¿En serio? Nomás hay que darles mucho amor y no abandonarlos. Y dinero, ¿no? Creo que dinero y comida también. Sí, necesitan. Olvídate, sí, el dinero. La parte del abandono suena como primordial. O sea, se les va a dar amor, pero en la casa, no en otro lado. Y la casa propia, la educación y comida y alimento y un techo y una rutina. Sí. Debería estar la covacha paternidad. La responsabilidad entera de su vida. Va a ver la covacha madres, entonces. ¡Ay, madre! ¡Ah, para el 10 de mayo! ¡Ay, madre! Así es. Yo me póngale, otro, póngale otro nombre, pongan la covacha mamada, si salen todas así con unos musculotes. Fíjate que se podría malinterpretar por ahí, pero digo, no sé, yo no sé. Puede ser la covacha mamada y hablamos y decimos que van a salir las madres y sale un poco de vato, que básicamente es la covacha hablando mamadas. La covacha a toda madre. ¡Ey, ey! Muy bien, Natalia. Eso suena mucho mejor que mamadas. Sí, sí. Muy bien. Ay, no. Muy bien, entonces, ¿con cuál seguimos, Bernie? A ver. Pues el que está en la lista, que sigue. A ver, creo que es Bubbles. Es que no tengo abierto el... Aprovechemos que sí hay. Ah, bueno, hay que tener abierta la escaleta. La escaleta, perdón. Ah, Bubbles. Sí, sí, es Bubbles. El que sigue es Bubbles. Es una sola burbuja. Mucha gente dice Bubbles, pero sí era un montón de burbujas, pero realmente es una sola. Ah, es Bubble. Sí, Bubble. En burbuja. Ok. Borubu. Ah, no te creas, no sé qué dice. No sé, diré en japonés. Borubu. No sé. ¿No? ¿En serio dice eso? Una vez ya nos había venido a ver y Jorge, la asustaste. Dios, no. Ahora hay que poner un warning abajo. Lo queremos así, no le haga mucho caso. ¿Qué habrás dicho, Jorge? Dios mío. No lo sé, digo tantas cosas que... Deberíamos llevar un registro de lo que se ha dicho para anotar, por como que darle una calificación de que esta noche Jorge dijo algo de nivel 10 o algo de nivel 8. Pero me sorprende que Jorge la haya asustado. Ese es el que asusta, soy yo. Así que ya me han dicho que dice el cubano este. Ya, bueno, el cubano, imagínate tú. Ah, caray. Pero bueno. A ver, Rafa, ¿tú tienes algo que comentar aquí, Jorge? The Bubble, híjole. Borubu, ¿ves? The Borubu. Yo creo que lo primero es qué gran elenco, qué tan, la producción y toda la gente que está detrás de esto. Lo primero es que nos digas qué es y por dónde está saliendo, diría yo. Oh, perdón. Bubble es una película que se acaba de estrenar hace, yo creo que unos 6-7 días, el 28 de abril, en la plataforma de Netflix. En cuanto a la reseña, híjole, ¿cómo poder describir algo así como lo que es Bubble? Pudiera tratarse de un fenómeno que ocurre en un Tokio como postapocalíptico en el que surgen muchas burbujas que claramente desafían todo lo que es la gravedad y han estado cayendo por todo el mundo. Sin embargo, en Tokio es particularmente grave ya que están encerrados en una burbuja. Después de 5 años, la burbuja cubre toda la capital y está completamente deshabitada. Solamente quedan algunos jóvenes de esos chavos de hoy que les gusta romper las reglas y hacer parkour. Andan en onda. Entonces, como Gumball. Como en Gumball. Parkour. No, parkour. Gumball, sí, era buenísimo. Pero básicamente es eso, o sea, son chavos que se dedican a andar saltando de un lado a otro en muy, muy parkouras en sus competencias a cambio de, pues, víveres y ciertos, ¿cómo se podría llamar? Accesorios que les pueden otorgar ahí desde gasolina para los barcos, suministros, perdón. Ajá. Entonces, todos viven ahí compitiendo en ese sentido. La historia agarra ya ritmo cuando nuestro protagonista, cuyo nombre en este preciso instante estoy olvidando, creo que era... Hibiki. ¡Ay! ¿Quién estudió? No, andas con todo. Hibiki, que es un personaje claramente solitario, claramente reservado, que es muy independiente. Él compite, pero él tiene una habilidad especial con las burbujas que puede saltar de un lado a otro, pero él escucha una canción que viene de la torre, que una de las torres ahí principales, ¿no? Quien ha visto anime alguna vez, pues sabrá cuál identificarlo. Rafa, ¿Mm? ¿Cómo va la canción? Ay, la tengo harta, estoy harto del patrón de la tonadita. Algo así. Y te lo juro, yo la escuchaba y dije, ya, a ver qué pasa, sí, es muy bueno el soundtrack, ¿eh? Pero esa tonadita, ya al final la tenía, todo el día estuve en el carro, en todos lados escuchándola, pero bueno, Básicamente esa es la premisa, de que hay estas burbujas en Tokio, no saben de dónde surgieron, hay jóvenes que se dedican a saltar y nuestro protagonista escucha un ruido donde está la parte central de todo este problema, en la torre. Él va a investigar y se topa con un suceso que no sé si debamos decir tanto, porque realmente como es una película de una hora, yo pensaría que spoilers tanto Sí, no. no, no hay que spoilarla tanto, yo también Me digo. alegra mucho. Yo sí la Sí, voy a sí. spoiler, pero adelante. Ah, ¿Pero por qué? es bueno. Porque venimos a reseñar las cosas. Eso es Ahorita digo. cierto, pero Pero es podemos, pero vamos importante a poner el mencionar warning, por esto. supuesto, vamos a poner el warning. Ah, no, Pero no, adelante, pero es adelante. importante mencionar todo el equipo que está detrás. Primero, Wit Studio, que si hacemos memoria, son quienes se llevaron a cabo, quien llevó a cabo las 3 primeras temporadas de Attack on Titan, para mencionar algo de lo más reciente. Que para muchos Tetsuro. van a ser recordadas como las buenas temporadas de Attack on Titan. Exacto. Y luego Tetsuro Araki, que él es el director de las primeras 3 temporadas de Attack on Titan, que muchas de las escenas de parkour uno se puede recordar de cuando usaban el equipo de maniobras, por mucho de los giros de cámara y cómo utilizan esta la dirección, que se me hace muy padre. Ahora, Si para el con eso no guión. vendiste la serie, no sé con qué. Exacto, Ah, o sea, exacto. a mí ya es como. Ah, de hecho, no, no la vi porque mi celular se echó a perder a mediodía y todo fue caos desde entonces. Pero No, si me faltaba si una es. razón, me la has dado, gracias. Y si escuchas, por ejemplo, lo del estudio y el director, pues sabes que lo que es escenas de acción en una película de parkour, con donde hay muchos giros y saltos, pues va a estar muy bien hecho. Realmente lo que es lo visual está genial, muy, muy, muy chido. En este caso también quien se encarga del guión es Gen Urobuchi, que recordaremos por terribles tragedias como Fate Zero, que es dramático y doloroso, y Madoka Mágica, que es puro sufrimiento también. Entonces ya como que te van dando una idea de, bueno, qué va a pasar, qué vamos a estar viendo en estos momentos. Y de hecho la música, no recuerdo el nombre de quién es el compositor, pero también es el mismo compositor que estuvo en Attack on Titan para hacer el soundtrack. Entonces, la música es muy buena, nada más la tonadita porque ya la tengo perforada aquí en la cabeza, pero el equipo es buenísimo, el equipo que está a cargo es muy, muy bueno. Yo quería mencionar eso antes de seguir con el tema de lo que trate y de lo que podemos aplicar al respecto. Tengo un comentario, creo que el diseño de personajes también era el de Death Note, ¿no, Rafa? Ah, de Death Note y ahora O lo con tengo. este. No, sí, es cierto, tienes toda la razón, nomás que no recuerdo el nombre, sí, ando medio mal con eso, pero el diseño de personajes va a cargo de quien se encargó de Platinum End y Death Note, Y de hecho, entonces. si tú ves al personaje principal, sí, sí notas la mano, o sea, de ellos que tienen la misma cara, ¿no? Así parecido. Y se parece todo además a los últimos capítulos de Platinum End, al menos el diseño de un par de personajes, y dices así como que, ay, oye, me recuerda un poco de esto, o pudiera ser hasta de los primeros 10, 12 de Death Note, con algunos personajes que salían en esos episodios. Pero es un equipo muy, muy bueno. La verdad es que al menos en teoría promete bastante. Ya tendríamos que hablar más de lleno sobre qué es lo que nos ofrece realmente esta película, pero eso ya lo dejo a su consideración. Pero porque es su consideración, no vinimos a hablar de la película, Bueno, adelante. ¿Qué quiere? ¿Pongamos spoiler? pero es que ya hablé como 3 minutos y quería que no sé si quieran que yo siga hablando, si no por Ah, mí no hay no, bueno. bronca. Yo, todo está bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, solo que las burbujas cayeron y cuando se da la explosión en Tokio, se encapsula en Tokio. En ese momento dejan de caer en todo el mundo y genera una gran burbuja que está en el centro de Tokio, no cubre todo Tokio, pero bueno. Y ya, o sea, ahí es donde deja de haber en todo el mundo. Aquí lo único que a mí me hace ruido, bueno, para ubicarnos es una sirenita, la versión de Christian Andersen. Si ¿Sí es de Christian Andersen o estoy diciendo tonterías? No, sí, es Ah. este Hans Yo Zimmer, recuerdo, sí, creo. pero Bueno. es lo que recordamos. Acuérdense, aquí también estamos improvisando y esto es en vivo, así que Ajá. nos perdonan si se nos va algo, que se Ese nos va ahí siempre. cuento que es muy, muy triste de la sirenita, donde no se queda con el príncipe y se disuelve como espuma en el mar, o sea, es más o menos va por ahí la idea. Y ahí yo no entiendo muy bien por qué surgió la lluvia de burbujas, qué es, o sea, nunca explican bien eso, nada más que de repente una burbuja toma conciencia porque la escucha Hibiki. Lo que pasa es que Hibiki, como comentaba Félix allá arriba, tiene una, no es que sea discapacidad auditiva, más bien tiene hipersensibilidad auditiva. Y yo, de hecho, él va con audífonos por la calle y su mamá le compra audífonos, le hacen estudios. Y no, no encuentran todavía cómo solucionarlo. Y en un viaje a la Torre de Tokio, el día que se dio la explosión, él y la y esa burbuja tienen un contacto y es cuando pasa esa explosión tan grande y se encapsula todo en Tokio. A mí me encantó la animación, pero les voy a ser sincera, yo tardé, lo tuve que ver en dos partes, porque se me hizo un poco lenta los primeros 50 minutos, dura como 110 minutos, y los primeros 50 sí me cansaron un poquito, que es la construcción del universo y te están presentando a los personajes que tienen un diseño genial, o sea, los personajes me encantaron, el universo, como decía Rafa, donde usan el parkour y las cámaras están para arriba y para abajo, porque el donde se desarrolla, ¿cómo se llama? Donde el setting. El setting es muy, muy interesante porque ahí las afectaciones gravitacionales que hacen estas burbujas hacen que los carros floten, que haya burbujitas por todos lados. Esto es muy colorido y lo saben aprovechar muy bien, pero se me hace un poco lento al principio. Ya después de los 50 minutos ya empieza a agarrar un poco de acción. Pero ciertas cosas no entiendo, o sea, ¿por qué la burbuja tenía conciencia y las demás burbujas no? O sea, ciertos detalles que no me terminan de convencer, pero por el bien de la historia, pues te lo tragas, así como en Tokyo Revengers, pues todo lo que pasaba con los viajes en el tiempo, todos nosotros lo ignoramos para poder seguirla disfrutando. Aquí de la misma manera, ciertas cosas que están sucediendo, pues dices, bueno, lo voy a ignorar porque luego no lo disfruto. Y pues así no les decimos tantos spoilers, la verdad es que no, yo no quiero spoilear, pero a ver, yo creo que hemos dicho bastante. A ver, tú dinos qué. Ok, primero que todo, voy. Entonces, si no quieren spoilearse, pues se saltan esto o nos ponen en miedo un ratito hasta que quitemos la señal. Esta película es aburrida, plana y honestamente una maldita decepción. Muy buena la animación, sin duda. De hecho, la idea, la película es una muy buena idea que nunca terminan de llevar a ningún lado porque no la llevan a ningún lado, honestamente. Se supone que es la historia de la sirenita, pero le faltó drama y carácter a los personajes. Se supone que es una historia de parkour en un ambiente sin gravedad, pero eso es todo. O sea, un videojuego lo hubiese quedado mejor porque la idea está bien chida y la animación también, pero las escenas también se vuelven muy tediosas y honestamente están compitiendo por estar compitiendo. No hay un elemento que te explique del todo por qué lo están haciendo más allá de arriesgar su vida porque les parece cool, lo cual... No estoy diciendo que no pueda pasar, hay gente que hace eso, la adrenalina es algo que les importa mucho, pero le quita gravedad al asunto, es como que si se mueren, pues bueno, fue por pendejos, o sea, realmente no importa mucho. Porque el tema es que se queda aislado el downtown de Tokio y la gente puede entrar y salir de él sin problema, o sea, realmente el efecto de la burbuja o del domo que hubiese pensado que era, nos había dicho por ahí que era lo de la película de los Simpsons o la novela esta de Stephen King de Domo, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Que básicamente un pueblo también que queda aislado, el tema ahí es que no podían salir, o sea, ni entrar nadie, ni salir nadie, entonces ahí cambia la cosa, aquí en cambio pueden entrar y salir, y los que se quedan es porque ese ambiente con esa gravedad toda perturbada se presta muy bien para estas competiciones de parkour. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea un mal setting ni que esté mal explicado, de hecho si algo así pasara es bastante lógico que vaya gente a explorarlo y que si pueden hacer esos saltos por el parkour, pues obviamente que va a haber gente grabándose. De hecho hay un grupo que tienen un dron y cámaras y son de los más seguidos en el YouTube de ese mundo y es la cosa más lógica del mundo, que alguien lo vaya a hacer, por supuesto, pero hasta ahí llega la historia. O sea, el tema sci-fi, dice Nat que no lo entendió, es que creo que ni los que lo escribieron lo entendieron porque nunca lo explican, o sea, eso queda en nada. Entiendo que las burbujas causan cambios gravitacionales y que pareciera que tienen algo de conciencia. Pareciera que la hija o una de esas burbujas que es la sirenita se enamora de este chico, pero se enamoró de siempre y por eso vuelve a la vida. Pero, no vuelve a la vida nomás por volver. Bueno, un suspiro del muchacho le da esa, la presenta una forma de humana. Sí, y no lo puede tocar y ok. Está bien, o sea, vuelvo y repito. Eso está muy bien, el setting está bien, pero creo que no llega nada a la historia. O sea, lo construyeron y le hilaron todo muy bien, pero se desinfla, no llega nada. O sea, ciertamente es una tragedia, más yo no me sentí identificado con los personajes. El ritmo puede ser que tenga mucho que ver. Las escenas de acción muy bien, pero las escenas de construcción de personajes se quedan bastante, bastante planas. De hecho, creo que poco o ningún carisma tiene el protagonista masculino que el que se enamora de la chica. Yo aún no entendí qué fue lo que le vio, más allá de que es muy chingón con el parkour. Yo siento que lo que le gustó es que la reconoció su existencia al escucharla cantar, porque nadie la escuchaba y él la escuchó. Y porque tenía la hipoacusia, que dijo Félix por ahí, la hipersensibilidad auditiva, que uh-huh. es la hiperacusia o el guía. Okay, bien, pero poca sustancia. A mí la película me cayó de bastante, bastante plana. Eso sí, está diseñada y creo que se disfrutaría mucho más en una pantalla grande. Probablemente eso tuvo mucho que ver. Porque la espectacularidad de las escenas se pierde mucho en tu televisor. O si y audífonos. Porque eso sí, el audio sí está muy bien. O sea, yo la vi, la terminé de ver aquí en la computadora con mis audífonos, volumen alto, y se disfruta, se escuchan los animales, el agua corriendo, la música. O sea, fue una experiencia más agradable con los audífonos que en el televisor, la verdad. Sí, creo que pierde mucho el hecho de que se haya ido por Netflix, porque probablemente el encanto no esté en la historia como tal, de hecho no está ahí, creo yo, sino en la espectacularidad como te la presentan, y desafortunadamente se pierde bastante por las pantallas pequeñas. Entonces, chido, pero plano. O sea, si me pudieras evaluarla del 1 al 10, tiene un 5 y cuidado si es 4,5. O sea, yo sí le pondría un 6 puntos, bueno, un 7, un 6.5, porque la animación me gustó mucho. La animación me gustó, el sonido me gustó, el setting. Ahí promediamos como 5.5, entonces. El setting me gustó, la historia falla, otra vez le está pasando, por ejemplo, lo de Spy Family, en mi particular forma de ver, de que ignoran ciertas cosas como para el bien de la historia, pero véala, por favor. Vuelve, Jorge. Tenemos a Jorge ahí en la expectativa, no me he dado cuenta si no está ahorita. Dice Félix que si le vimos en japonés, por lo general, todo lo vemos en japonés, solo algunas series, Jorge, que sí le gusta un poquito más el trabajo de doblaje. Yo voy a ver con mi San Kent Communique y la voy a ver en español también. Esa sí vale muchísimo la pena poder disfrutar del doblaje. Aquí lo que me gustó, y sí coincido completamente con Bernardo con lo que dice sobre la trama, porque realmente uno va esperando hasta cierto punto un desarrollo de algo en particular y nunca llega. Entonces tienes protagonistas que no sobresalen tanto, como lo dice Bernardo, que no realmente no sobresale. Pero luego también la historia no te lleva a ningún lado tan claro. Y el quiero detalle hacer es que una uno... spoiler. Perdón. No, dime. Estamos en spoiler, adelante. Spoiler rápido, Jorge, rápido. A mí no me gusta cuando son cobardes, matan a un personaje, pero al final no está muerto. O sea, para mí, cuando matas a un personaje, tienes que tomar esa responsabilidad y dejarlo muerto. No hacer como que, no, tal vez está vivo. Eso a mí nunca me ha gustado. Sí. Porque usualmente cuando lo hacen así es porque necesitabas ese shock y no tenías otra manera de hacerlo. La manera más barata es matando a alguien. Y sí, o sea, se muere porque lo necesita el guión, no porque la historia orgánicamente llegue a eso. No, y ya continuando con lo demás, sí, me gusta mucho cómo hacen ciertas referencias a cosas de La Sirenita y que no lo tratan de hacer secreto, o sea, es incluso lo mencionan, ¿no? O sea, mencionan la relación entre el príncipe y La Sirenita, lo que pasaría, o sea, eso está padre porque la historia como tal, la original, la de Hans Christensen, es bastante trágica, esa historia, y yo pensaba, conforme iban avanzando, que iba a haber ese tipo de... como que iban a tomar aparte de eso para que la historia tuviera un peso emocional. No se siente tan profundo el peso emocional. Y eso lo digo muy amable. O sea, realmente no sientes en algún momento una... ¿cómo te lo digo? No sientes peligro, pues, en algún momento. Y es como lo que dices. O sea, ves que el domo realmente no los encierra. Entonces, bueno, pues cuando quieran váyanse y no anden pasándola mal. No sientes el peligro en algunas escenas. Lo que sí es coincido también completamente es en el tema de la presentación. Yo no sé qué hubiera sido de haberla visto en una pantalla gigante en el cine, por ejemplo. La escena en la que la primera vez que van saltando juntos, que suena la primera canción, y es como a la mitad de la película. Esa escena está genial, la música es muy muy buena y toda la animación es maravillosa. Eso me hubiera encantado verlo en una pantalla gigante con un muy buen sonido. Pero realmente ni siquiera todo ese trabajo de producción creo que puede salvar tanto lo que termina siendo la historia. Al final dices, está bien, ok. No me deja algo a futuro más que poder comentar y presumirle a la gente de que, oye, deberías ver esto, es visualmente muy agradable, el sonido es muy bueno, etcétera. Pero no podría decirle, oye, te recomiendo una muy buena historia. No podría llegar a decir eso porque sería mentir. Esa es, yo creo que, como que la definición de lo que pasó con esta película. Y viendo todas las personas que mencionamos al inicio en producción, pues si terminas diciendo, es un poco decepcionante. Hubiera esperado algo más de contenido, de, como ahorita dijo Bernardo con una palabra, no sé si era como emoción, pero algo de fuerza, que al fin y al cabo todo lo bonito de la animación venga acompañado de una historia lo suficientemente buena. Pero, pues bueno, también nos toca a veces ver cosas que no nos satisfagan a todos y es parte de ver todo lo que podemos. Mira, pues yo lo aproveché para verlo con la patrona, así que está bien. Sí. Leemos algunos comentarios. Sí, claro que sí, ya, que sí, la vimos en japonés, ya, dice Alejandro Guerra, Nadie Rafa, chido, Bernie, ching su madre este anime. Sí, así es por lo general, Alejandro, nos destroza, Bernie. Y Spider Games dice Es que no que te aún se alíes restringe con... mucho porque piensa que los están viendo los productores. No te alíes con Adelante. Bernardo, Rafa, tú eres un ser de luz al que aún no se le cae su torta ahogada al piso. No, pero hoy realmente sí coincidimos mucho. O sea, realmente sí me gustó. Lo que está chido está muy chido. Lo que está gacho está gacho. Ahora sí coincidimos bastante. Aunque sí se me antoja una torta ahogada ahorita, la verdad. Pero Ojalá tuviera una torta ahogada. ojalá tuviera una torta ahogada. Le hubiera dado una mejor calificación a la película. En nuestra escaleta lo siguiente es, déjenme, pues el Sí. Love After World Domination y le cedemos el espacio a Jorge. Sí, esperé esto toda la, no, no solo toda la semana, lo he estado esperando creo que desde hace 3 semanas y qué bueno que hablemos de él esta semana porque tuvo probablemente su mejor episodio hasta la fecha este fin de semana, que movió las cosas de una manera increíble. Ahora realmente tenemos varias fuerzas actuando a favor y en contra, pero muy secretamente. Ok, bueno, Love After World Domination, primero que nada. Jorge, si me permites, lo voy a decir en japonés. Sí, es justo lo Ok, que yo lo quería perfecto. decir, pero no, no, no, dilo tú porque Ahí así se va. suena más Ok. bonito. Koi wa sekai seifuku no ato de. Y que además lo dice la vocecita en los cambios de comercial todo el tiempo y suena bien bonito. Que me saca un poco de onda la palabra seifuku ahí en medio, porque todo lo demás sí son palabras, no, las partículas no suenan, pero ahí sí está la palabra de amor y la palabra de mundo y todo, pero seifuku, ¿qué no es el traje de marinerito? ¿Qué hace la palabra seifuku ahí? No sé, pero bueno, suena bien bonito. Gracias por decir, Ronat. Bueno. Love After World Domination es un anime que funcionará muy bien para cualquier persona que haya visto alguna generación de los Power Rangers, tal vez la primera un poco más porque tenemos cinco y porque los colores se repiten en cuanto a género, pero cualquier versión sirve. Mis Power Rangers son Dino Trueno y también lo amé. Y bueno, ¿qué pasaría si el líder de un grupo de Power Rangers se enamorara de una de las malas de estas que combaten semana a semana y que mandan los ejércitos, ¿no? Creo que entiende muy bien esta idea de son adolescentes con actitud, pero pues si eres un adolescente, entonces pues podrías enamorarte fácilmente de alguien sin importarte mucho en qué bando está Y y más se anda podrías... en calzones y con esas medias, ¿no? Digo, esto Exactamente, es un exactamente. factor importante, no dejemos Yo escapar. tengo que confesar que no puedo dejar de ver las caderas de Sumi. O sea, o sea, estoy así como que, hey, hey, acá arriba, niña, acá arriba. Gracias, Nat, nos entendiste a nosotros. Mira a los ojos, mira a los ojos, mira a los ojos, no eres un creep, no eres un creep, mira a los ojos. Sí, Gracias, Nat nos entendió. exacto. A mí lo que me recordó mucho su trajecito fue de Sage en el Hellfire Club. Bernardo seguro... entenderá la referencia y entonces fue de bueno, pues si así se vestían en el Hellfire Club, pues ¿por qué no? ¿No? Emma Frost, claro, ¿no? Porque nada más que Emma Frost era blanco, pero y iba un poquito La desnudez, para digamos que ese más o menos lado. la misma. ¿Sí? Y bueno, el chiste es que se enamoraron mutuamente y decidieron salir, pero pues como son enemigos mortales, pues salen en secreto y esto genera gran parte del pues drama del conflicto acá, ¿no? Hay cosas muy lindas que hacen entre ellos, como que ya se pueden decir como qué golpes se van a dar con puro lenguaje no verbal, y entonces saben cómo esquivarse y cómo llevarse y todo esto, es algo que han aprendido. Y también para él, que era un obsesivo de las reglas de entrenar, pues está aprendiendo qué tiene que hacer en una cita y falla en eso, pero pues fallar es parte del primer amor, ¿no? Sobre todo porque falla bien intencionadamente en este aspecto de la cita, y entonces pues saben encontrar este punto intermedio e intentar hacer que funcione, ¿no? Y ahora podríamos... Tiene el escote, pero okay. Y ahora quizá podríamos poner el spoiler alert porque vamos a hablar de el hermoso episodio 4, lo más grande que he visto este año. Okay. Oye, gracias por entendérmela así, no te atropellé, amigo, estuve a punto. Bien. Oye, Jorge, un segundo. Nada más quería decir que me impresiona la pasión con la que estás narrando, con la que estás expresándote. Realmente, de cómo iba el episodio hasta ahorita, hasta que empezaste a hablar, se nota como un brillo. No lo puedo ver porque traes lentes, pero estoy seguro que abajo de esos lentes hay un brillo. De hecho, por eso por eso se puso los lentes, para no encandilarnos con la... Ah, es para que a nosotros no nos dé algo. Probablemente. Solamente quería decir eso. Hay un poco eso. No, es muy cierto. Se me ponen los ojitos como a Kotaro, que le crecen tres tamaños, ¿no? Bueno, el punto es que pues son adolescentes y también cometen errores en su idea de pasar tiempo juntos, y solo pueden pasar tiempo juntos cuando se supone que tienen que estar peleando. Bueno, no solo eso, pero pues cuando están peleando es uno de esos momentos en donde podrían pasar tiempo juntos. Y entonces resulta que una de las Ranger encuentra una foto de Fudo con alguien, no la identifica como la princesa de la muerte, pero se da cuenta que están en una montaña rusa juntos, y empieza a hacer una indagación. Después descubriremos por qué está indagando eso, y entonces, bueno, va y lo invita a tomar un café, y resulta que de Sumi-san, saliendo de la escuela, pues lo ve con ella, ¿no? Y pues tiene un ataque de celos, porque pues es una adolescente, y además luego explica el ataque de celos de una manera muy interesante, ¿no? De ya sabía que no me estabas engañando, pero aún así no podía con eso. Tóxico, ¿no? pero interesante. No siento que sea tóxico, es envidia, o sea, son celos de no poder vivir esa faceta con él. No es tanto, ¿no? Yo creo que no lo dijo tóxico. El motivo es muy válido, pero el modo en que lo explica, que es que llega y le empieza a meter cadenazos así sin piedad, eso es brutal, ¿no? Es graciosísimo cómo le pone una madriza, en ese episodio. La madriza que le pone es muy graciosa, porque luego dices, es que yo sé que no me engañabas, pero pues te tenía que pegar, no te iba a dejar en paz. Es muy, muy graciosa esa parte, la verdad. Sí. Estuvo mágico, y bueno, justo le dices, pues, no es que yo temiera que me engañara, sino que no vimos esta parte, ¿no? Y también, como dice Rafa, lo realmente curado es que él va todo tierno de, ahora te voy a atacar por la izquierda y te daré las señales para golpe brutal, ya está en el piso ahí, no, te medí mal, perdóname, desubí, vamos, sigamos. Y de repente le abre un ataque que no le había hecho jamás, ¿no? Y es como, ah, caray. No vino a tomar rehenes, vino a matar. Y entonces, logran encontrar más, porque pues ella le dice, yo confío en ti, pero quisiera tener esto. Y mientras están haciendo las paces y viendo qué pueden hacer, lo que ella le dice es que quisiera que también tuviéramos una cita en nuestros uniformes escolares, es decir, como bien dijo Nat, que fuéramos parte de la vida no superheroica del otro, bueno, no supervillánica de la otra. Pues abren la toma y ahí está la Pink Ranger al lado, tranquilita, los escuché, y entonces, no, espérate, seguro no nos escuchó, ¿no? Escuché como desde que empezó la conversación, ¿no? Pues ya nos llevó. Se van, en la Fortaleza Ranger, pasan varios días y él está muy asustado de que diga algo, y ella menciona así como de, sí, tenemos algo que decir sobre Fudo, tenemos exámenes, no nos busquen, ¿no? Y pasan varios días, no saben qué onda, la ansiedad se los empieza a carcomer, se ven en el parquecito en donde aparentemente tienen varias de sus citas, después de que aparece una especie de fauna local, de Sumi se da cuenta que hay alguien más, lo manda por un late imposible como Najimi a Komi-san, y entonces llega Haru, y el drama aumenta, ¿no? Uno creería que Haru va a razonar, va a decir, bueno, pues no hay pleito, pero ¿qué quieres con él? No lo lastimes, o algo así, pero no. Llega, se pone su traje y dice, vamos a pelear. Haru entrega su corazón en esa pelea, definitivamente, pero no tiene nivel de Desumi. Entonces, pues, la destruye y conoces un poco del background de Haru, que ahora la vuelve, pues, un personaje realmente, realmente interesante para esta parodia increíblemente fársica de los Power Rangers, ¿no? Que, bueno, una vez la salvó la versión civil de la Princesa de la Muerte, de Desumi, y la motivó a seguir adelante, y dentro de ese seguir adelante, pues, estaba el hecho de que estaba enamorada de Fudo, y que quería alcanzarlos, entonces por eso se convirtió en la Power Ranger más nueva del equipo Yelato, ¿no? Le dice a Desumi, no puedo quitarle eso porque está sonriendo feliz, y yo no puedo hacerles eso, yo no voy a ir contra ustedes, y en una escena post-créditos muy bonita se le acerca y le dice, cuidas, te lo voy a robar. ¡Pum! ¡Qué hermoso! O sea, ¿cómo sí, la no, amé? No tan creepy así, pero sí. Sí, de hecho se lo hice bonito, o sea, yo soné un poco creepy, ella se lo hice muy bonito, ¿no? Mira, me enchinó la piel, pensando. Escuchar a Jorge me enchinó la piel, pero no de forma bonita, fue como de, ay, güey, voltear hacia mí a alguien atrás. Es como, perdónenme. Perdónenme a los que nos escuchan por audio, porque no lo avisamos tampoco. Sí, no. No, mentira, adelante, Jorge. Entonces, bueno, ya ahí se termina el episodio, tenemos muchas fuerzas andando, no he mencionado a la Yellow Ranger que trae Supremacy también ahí, pero la verdad es que ya no tiene nada que hacer contra Haru como personaje, Haru creció muchísimo en un solo episodio, pero bueno, está interesante porque es como la más vieja de todos los Power Rangers, la que estaba ahí inicialmente y tiene como este nivel, todavía no hemos visto tanto ni al azul ni al verde. Uno de los dos está bien guapote, no todavía no puedo identificar cuál de los dos, pero uno de los dos... El azul, azul es el carita, o sea, por su personalidad de... Oh, sí, nena. A mí se me hacen igualito, pero... Sí, está, o sea, no, yo no estoy diciendo que estén guapos, sino que en la serie esa impresión te están dando de que él es el carita. No, y el opening también, o sea, el opening sabe hacer muy bien como esos elementos, y bueno, todo esto dramático, la verdad es que está... acompañado de grandísimos momentos humorísticos, que es algo que tal vez no he dejado muy claro. Por ejemplo, en este enfrentamiento de Sumi contra Haru, la Pink Ranger, hay un momento en donde ella se levanta de Sumi y dice, la voy a tener que silenciar permanentemente, manda por el late imposible al Power Ranger rojo, y cuando regresa, lo que ve es a Haru totalmente destruida en el lecho de Sumi, dice, sí, la silenció todo, definitivamente, ¿no? Que no fue el caso, pero da una gran reacción, y así sigue avanzando. Entonces, para mí, este es el anime que no es secuela de la temporada, porque por ahí tenemos a Kaguya-sama, y yo creo que Komi-san, cuando esté en español, también va a entregar mucho, pero amo Anya muchísimo, lo dije la semana pasada, es un sueño así para mí, o sea, poder cuidar a una niña como la va a tener que cuidar Lloyd es un sueño para mí, pero este realmente es muy disfrutable como anime, entonces lo recomiendo ampliamente, y pues eso es lo que hay con Love After. Yo coincido, a mí lo que me ha convencido es la risa, es el humor. Me encanta el diseño de la de Sumi, o sea, el diseño de todo su traje y todo está muy lindo y todo. Y ya, o sea, es un anime que no me lo voy a perder porque me hace reír, quiero ver qué más va a pasar. Yo quiero pensar que se va a poner un poquito más difícil cuando tengan que enfrentarse y decidir de su bando, o sea, cuando ya tengan que decir, bueno, pues ya esta es una verdadera pelea a muerte y ahora sí tengo que ver si me quedo con el amor de mi vida o bueno, con mi novio o lo que sea, o sigo siendo mala o bueno, eso se va a poner interesante. No es el anime de todo, pero se disfruta. O sea, desde los disfrutables, yo creo que este Spy Family, el que hablábamos al principio, Love is War, pues yo no la seguí, la tendría que volver a ver como para refrescarme. Serían así como los más interesantes de la temporada. Bernie, ¿tienes algo que comentar? Rafa, ¿no? Se quedaron muy callados. La verdad es que después de toda la descripción de Jorge, sí te contagia mucho del ambiente, pero es que así es la serie. O sea, la serie es chusca y es tonta. O sea, los personajes están, bueno, el personaje principal, Red Gelato o el Ranger Rojo, es bofo. O sea, el personaje tiene momentos muy bofos. Dices, es que es tonto, pero es tonto en su inocencia de que él está dedicado a vencer el crimen, a vencer el mal. Entonces lo ves en situaciones que dices, es que cómo puede ser tan tarado. Y lo ves y lo disfrutas porque es inocentón hasta cierto punto. En cambio, pues los personajes, a mí hasta la dinámica de ellos dos, de Sumi y de Fudo, me gusta mucho más que la de Chikimori, por ejemplo, y la del compita que no habla mucho, que son, que digo, pensando en un anime que es comedia y tiene elementos románticos, yo prefiero mejor como romance esta serie que la de Chikimori. Y es mucho decirlo, porque se supone que la otra es una serie más enfocada a romántico, y esta es una vil parodia de los Power Rangers, que hasta el intro, los primeros segundos del intro, está bien de botana, porque es como una música que se usaba en esos tiempos. Me recuerda mucho a la canción que salía en One Piece cuando salía Usopp, su alter ego, Sogeking. Me recuerda mucho a ese tipo de canciones. Entonces, desde ahí van manejándote todo de que es una parodia, los villanos, las peleas y todo, o sea, los Gelato Five, está muy de botán, muy, muy gracioso, pero nunca se toma tan en serio. O sea, ni las peleas son tan en serio, ni la relación de ellos la ves en un momento tan fuerte como hasta el cuarto episodio, como lo mencionaba Jorge, y la dinámica entre todos es muy graciosa. A mí me rompió de risa la madriza que le puso en el episodio 4 de Sumi a Fudo, de que él, pues planeando cómo esquivarlo, y hasta él mismo dice, no, de seguro yo conté mal, a ver, va de nuevo, y le pone otro madrazo. Es un humor muy simple, no es un humor complejo, no es un humor así súper desarrolladísimo, pero funciona, te da a reír, te la pasas bien, y está muy de botana la serie. Es que no te la vas a perder. Semana con semana iba a estar uno pendiente, al menos creo yo que va a ser el caso, está muy gracioso. Sí, o sea, no es un humor tonto como el del vampiro de hace dos temporadas, o una que quería ser gracioso y así tú de que, qué estúpido. No, aquí de realmente sí me he reído, o sea, sí me ha dado risa, yo también lo recomiendo, sí, véanlo. Y no es no tiene la mejor animación, o sea, las proporciones de repente están bien extrañas, pero la historia sí te atrapa, sí está entretenido. ¿Tú, Bernie? ¿Cómo nos vas a destrozar ahora? Una que sí es bien estúpida esta temporada, por cierto, es Hare-san, esa súper idiota, ya la dropié. Creo que sería la comparación esta misma temporada para decirlo, porque creo que el humor es tan imbécil como el del vampiro se muere varias veces, o lo que sea que fue eso. Coincido con ustedes, o sea, si es una serie, sobre todo porque no se toma muy en serio, y tal como dice Jorge, la parodia está muy bien hecha. Ciertamente, si no disfrutaste, no fuiste fans de los Power Rangers, probablemente las referencias te van a pasar pero por encima, y puede que incluso alguno de los chistes le pierdas el rumbo por completo. Entonces, pues no, yo nunca fui fan de los Power Rangers y... Pero los conociste, ¿no? O sea, tienes una idea alrededor de ellos. Pues todo el mundo, ¿no? No todo el mundo, ¿no? Depende de la generación. Ahí, el que te diga que no ha visto Power Rangers, se le va cayendo el INE, recógelo porque se le cayó, ya sabemos qué edad tiene. Pero digamos que hay cierta generación, vamos a decir entre 35 y casi los 40, 41 diría yo, por allí podemos decir que si no los vimos, estuvieron en nuestra infancia dando vueltas. Entonces, aunque sea por osmosis, sabíamos algunas cosas y esas cosas están allí reflejadas. Dicho eso, y me sorprende que no lo hayan dicho, pero Nancy lo comentó, hay un montón de TNA súper gratuito que es lo que es el gancho de la serie. Es igualito que con My Dress Up Darling, es casi inevitable ver a la chica porque está dibujada para eso. De hecho, tiene una gran V para que le veas las panties y la vagina. Es la razón por la que te enamoras de ella. La lencería, no se le ve la vagina. Hay se le ve la lencería. Hay frame, nada. Somos hombres de cultura, aquí no nos engañamos. Las pompis, la lencería, no las se pompis, ven. Los movimientos, los de cámara están hechos para que cierta clase de ginecología allí, sin duda. O sea, esto está allí. Es una waifu muy bien diseñada, pero tiene mucho de eso. Sí les digo, hasta el tercer episodio de esta serie me tenía a mí así como que está graciosita, pero es TNA. O sea, yo no le diría mucho. Jorge muy emocionado, pero no le da mucho. Este cuarto episodio, tiene mucha razón Jorge, la llevó a otro nivel. Y menos mal que pasó, porque ya estaba muy idiota, que nadie se ha dado cuenta que estos dos estaban... Bueno, yo creo que ni se han agarrado de las manos, ¿no? Pero eso es un poco difícil de creer, pero ajá. Miren, soy alfa. ¡Ay! ¡Qué pendeja! No entendí la referencia, pero ok. No, es por lo de los Power Rangers, el ay. Ah, cierto. Sí. Wow, esa no la entendí, imagínate tú. Y tú dices que no los viste. Claramente sí los vio. Ya nos dimos cuenta que sí los vio, no te los ver perdí. La película, al menos en el cine fue a ver la película contra Ivan Ooze o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el malo. Yo el la mojo morado. Verdad que esto fue, pero fue muy muy muy chico. Fue muy buen chiste, ahorita lo voy a sacar el clip. Ahorita te van a hacer un meme, ¿eh? En 5 minutos vas a tener un meme de Alfa. Hágale un meme, haciendo... por favor, con Alfa al lado. Quiero creer que hay Magamis. Se acordó de Alfa en Al cuando googleó Power Rangers. No, pero o sea, funciona bastante bien y creo que la llevaron a buen puerto con este último episodio. Y la comedia funciona. Porque tal como dijo Rafa, sí coincido con él, no es estúpida. Que pudiera ser muy estúpida y realmente no lo es. Hacen chistes muy bien, porque están muy bien enraizados en la parodia de lo que están haciendo. Porque son en serio, pero como la serie no es en serio, o sea, ay no. Exactamente, por ejemplo, exactamente eso es exactamente así. La serie no se toma en serio, pero los chistes son cuando las cosas son muy en serio. Estoy en serio. Y ese es el contraste. Sí. Bueno, Bernie se congeló. Entonces funciona, ¿verdad? Muy bien. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, bien. ¿Me escuchan? Sí, okay, te escucho. Congelé. Sí, a ver, no sé cómo me congelara, pero bueno, esa es la magia del internet. Entonces, nada, recomendable, está entre las más agradables de la temporada, sin duda. Funciona bastante bien hasta ahora y tiene una waifu súper super sexy que está muy bien dibujada. Que esperaría que como My Dress Up Darling vaya un poquito más allá de eso. Mm-hmm. My Dress Up Darling trató de hacerlo, creo que lo logró, pero con muy a fuerza y casi que al final, pero lo logró. Este, en cambio, un poquito más temprano, creo que está teniendo un poquito más de ganche, como un poquito más de sustancia. Esto va a ser más sencillo que el mismo chiste repetido 70.000 veces. Entonces, espero que prometa mucho más allá de este cuarto capítulo, que pareciera que es el caso. Sí, entonces, a ver qué tal. Esto es importante, y respondiendo un poco al fanservice, si vamos históricamente en las series que tuvieron un fanservice, creo que lo está haciendo mucho mejor que Mieruko-chan, que por ejemplo yo siento que ahí sí teníamos fanservice en niveles brutales. ¿Y qué fe le tuviste tú a Mieruko-chan que esperaste que se terminara? Esa madre era mala como desde el tercer capítulo y Jorge estaba pero allí esperando. ¡Qué fe! Sí, es que me asustó, o sea, el primer capítulo me asustó, no nada más el... Ok. Ajá, o sea, yo creí que iba a poder balancear esto y de vez en cuando tuvo chispazos, pero no los logró volar y luego al final le tuvo miedo al éxito matándola y dejándolo así. A ver, y luego pudieron haberlo explicado como ese fue un sueño, pero le tuvieron miedo al éxito y salieron con y perdieron la oportunidad maravillosa porque ponían estos planos que obviamente nos tenían embobados en la pantalla viendo un fanservice increíblemente inútil y gratuito, que pudieron habernos tirado un tremendo susto y... Exacto, es notable todo lo que falló ahí, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí tienes tomas de Sumi-san brutales, incluyendo una que aplica uno de los chistes de TikTok más grandes que sí le pasó a Fudo, o sea, sí se le sentaron en la cara, o sea, lo que todos los hombres de TikTok piden sí le ocurrió, pero lo logran balancear con un montón de otras cosas, ¿no? A lo mejor Mieruko-chan tenía mejor animación, porque eso sí, no me acuerdo quién es el estudio, el fanservice traía animación pesada, aquí el de Mieruko creo que el fanservice ahí, ya no tienen animación, pero de nuevo, ¿qué importa eso cuando logran balanceártelo con la trama, ¿no? Cuando logran balancear la trama y la trama, el mundo es perfecto y creo que Love After World Domination lo está logrando. Sí, aquí, Alejandro nos dice que el director de Mieruko era director de Hentai y sí, lo mencionamos en su momento. Dice de hecho, lo escogieron por eso. Dice Mr. Max que espera que introduzcan a los demás Rangers. A la amarilla, ¿verdad? Todos quieren que introduzcan a la amarilla. Acéptenlo. Yo lo acepto. Iba muy feliz porque no, mi Power Ranger favorita es una amarilla. Pero después de lo que hizo Haru, ya no veo cómo pueda superar ese ¿sabes? Personaje. Esta amarilla me recuerda a Minato o Misato. Bueno, a la de... O sea, es como la... Y de hecho, Fudo le dice como hermana mayor. Ajá. O sea, le dice hermana mayor. También a Haru le decía Kun. O sea, como que dejan muy claro qué bonito el idioma japonés. El nivel de relación que tienes con cada persona. O sea, ahí te está diciendo que a ninguna de las dos las está viendo como... como más que hermanas, por así decirlo. Entonces, sí. Aunque la amarilla tiene problemas de bronquitis como... Perdón, quisiera hacer nada más la mención de que en Twitter Spider Games ya hizo el meme de Alpha. Solo quería comentarlo para que todos supieran lo rápido que lo trabajó. Y ahorita que lo estoy viendo es de altísima calidad. Yo realmente creo que se ha lucido. Entonces, ojalá acabando el programa puedan ir a verlo y darle su respectivo like, porque es una, es una chulada. Ya, podemos seguir con el programa. Solo quería hacer esa pequeña aportación. Dice Mr. Max que él espera que el azul o el verde, porque se ven que ellos desarrollan la trama, se ven crueles y curiosamente no han aparecido. Habrá que ver qué. Max, ¿cómo se ve que ellos desarrollan la trama si ni han aparecido? Eso ya son... le pueden dar un twist, tal vez, porque ahorita ha sido como pura interacción con las chicas. Pero le pueden dar, pareciera que, pero... Pero uno puede tener esperanza, ¿no? Sí, exacto. O sea, una cosa son tus esperanzas, otra cosa no. Ahorita, de hecho, para mí ellos son un blur ahí porque son el mismo personaje todo mezclado ahí. O sea, Va a ser padre que lo muevan, ¿no? O sea, si Love After World Domination tiene la mitad del éxito que ha tenido Kaguya-sama, quiere que se le declaren el amor es guerra en cuanto a desarrollar secundarios, vamos a tener algo épico. Habrá que ver. El Spider Games nos dice que el sexto Ranger empieza malvado a veces, y sí, incluso es el verde. Cuarto. Ok. El verde era, no, era el malvado. Sexto, que puede no que sé. Sea la chica, ¿no? Ajá, no, se termina convirtiendo en un gelato ahí de pistacho, de baita, ¿sabe qué? De ahí de pistacho. De ahí de pistacho. Ahí depende, ella es pistacho picante. No, lo que hay que poner atención a la serie es otra cosa. A los sentimientos de Haru y cómo los va superando poco a poco. A su pecho inflamado. Haru no tiene pecho inflamado porque es una niña. Sí, definitivamente no lo tiene. Tiene pecho inflamado. No es una niña, es de la misma edad de Fudo. No, es un poquito más chiquita, ¿no? Son de la misma clase, según entendí. La misma clase. Oh. Pero seguro porque incluso cuando él la está vigilando para que no diga el secreto, él se ve que está fuera del salón viéndola. Se me hace que sí son de diferente, okay. ¿No? Porque se ve que ella está en el pupitre y él está fuera, así como, no, es importante para la trama. Todos los detalles son importantes. Muy bien. Pues ahí tenemos una de las que vamos a seguir todos por el humor, Jorge, porque le despierta todo lo bueno de este mundo y la seguiremos viendo. Y por último vamos a hablar de, la de High Dive, que no me acuerdo cómo se llama, Bernie. I'm quitting heroin. O renuncié a ser el héroe. Ahí sí tienes tú que guiarnos porque vimos muy poquito. Vieron muy poquito, ¿cómo que vieron muy poquito? ¿La vieron? Yo la vi vieron? Un capítulo. Bueno, yo vi dos y me aburrió el segundo, pero vi dos. Bueno, pero sí vi dos. Yo no, ¿O quieren yo que dé el resumen? Así tendría que ser, sería lo justo. Sí, aparte ya por hablamos favor. Todos de alguna serie, creo que tu voz no se ha escuchado tanto. Está en mi voz raro. Esta serie está pasando por High Dive, se llama Quitting Heroin, o Renuncia al Heroísmo, y la premisa es esta, ¿no? O sea, de este héroe de fantasía, este Kirito, ¿qué es lo que pasa después de que gana y que cumple su cometido por completo? Fundamentalmente esa es la premisa o es la pregunta que se hace la serie, y tiene una respuesta bastante interesante, porque resulta que, y no es tan spoiler, pasa en el primer capítulo, pareciera que el héroe como que no peleó por el bando correcto. La humanidad en este mundo de fantasía, aunque se enfrentó a esta reina demonio que la vemos aquí bastante kawaii, esta es una waifu, por cierto, de mucha calidad, por cierto, valga la pena decirlo. La humanidad se enfrentó a esa reina demonio y el héroe estaba tan increíblemente overpowered que venció al ejército por completo en cuestión de horas. Quedaron completamente decimados, pero no muertos ni destruidos, porque no era el propósito del héroe devastarlos hasta ese principio. Lo que quería era detener la invasión que estaban haciendo contra el mundo humano. Y luego de ello, pues el héroe queda aislado de la sociedad por una razón muy, muy sencilla y lógica, y que muchas veces en estas series no se considera, y que creo que lo hemos mencionado hace en algunos programas, que es que una persona con ese nivel de poder o se vuelve el tirano que vigila el mundo de la sociedad, o se vuelve Superman, y solamente porque tiene unas características muy peculiares de personalidad podría ser aceptado dentro de esta sociedad sin que lo vieran con miedo. Pero el tema es que al héroe lo ven con muchísimo miedo, porque básicamente lo que creen es que va a dominarlos a todos, que va a conquistar al mundo. Y las razones por las que la sociedad humana peleó contra estos demonios también tenían un tinte medio racista, medio xenófobo, que a él lo terminaron decepcionando por completo del bando contra el que luchó. No tiene cómo sobrevivir, está buscando trabajo, porque el tipo pues, no es ni un asesino, ni tiene ambiciones de poder más allá de ayudar. Y lo único que se le ocurre es ir a pedirle trabajo a la reina demonio, porque ella se encuentra en un momento de reconstrucción, de volver a reabastecer a su ejército, y quizá intentar de nuevo la invasión o no, o regresarse. Eso aún no estaba del todo claro para cuando él se fue a trabajo, pero literal va a una entrevista de trabajo con la reina demonio y con los generales que terminó derrotando, camino a derrotarla a ella, ¿no? Y es una contraposición muy interesante, porque obviamente esta reina demonio no quiere ni saber del tipo, no lo quiere ver ni en pintura. Y él termina trabajando para ella, pero de incógnito, disfrazado de un caballero negro todo misterioso. Pero va resolviendo problemitas gerenciales dentro del ejército que me recuerdan mucho al Genius Prince o al Héroe Realista. Sentido de que tratan de darle un twist de temas económicos, de administración, medio burocráticos, este mundo fantástico, con soluciones que son bastante ingeniosas, realmente. Y ya ahorita en el último capítulo, creo que fue el cuarto o el quinto, termina este caballero, pues la reina demonio lo llama para cenar con él y conversar con él. Y ahí la conocemos también a ella, las razones por las que invadió al reino humano. Entonces, es una serie sencilla, sin muchísimas más pretensiones que lo que les estoy diciendo, pero creo que funciona bastante bien. Sí, precisamente esas dos series que les comenté les gustaron, les llamó la atención ese setting. Esta funciona de manera muy parecida, pero con un twist también un poco sardónico, un poco gracioso. Los personajes de verdad que están bastante redonditos. Cada uno de los generales tiene una personalidad muy marcada, razones por las que son muy exitosos, razones por las que fracasan muchísimo, y el héroe en cierta medida va a ir a balancear esos huecos. Y a pesar de que es poderoso, muy OP, supremamente capaz de resolver casi todo, la manera en que resuelve los problemas sí tiene mucho de astucia, tiene mucho de inteligencia tanto emocional como práctica, y eso lo hace un poquito más palatable, más digerible al héroe, porque ese Kirito clásico, que de hecho cuando estábamos viendo los trailers, esto lo mencionamos, mira, Kirito, este era el Kirito de los ojos rojos, si mal no recuerdo. El diseño es muy parecido, el cliché es muy parecido, pero al tipo realmente se le enfrenta con problemas graves. Tiene, por ejemplo, un problema de logística para llevar las cosas que necesita el ejército de un punto a otro a través de unos portales. La manera en que lo resuelve, tiene también unas piedras mágicas que tiene que recargar, también la manera en que lo resuelve es interesante. Entonces a mí se me ha hecho divertido, pasa en un día en particular que no pasan muchas otras cosas, entonces sí, no he podido perdérmelo, no. Y también la están pasando por High Dive y a lo que sea para quitarle el monopolio tan grosero que tiene ahorita Crunchyroll, que el 99% de las cosas las estamos viendo por allí, pues también ayuda para, no sé, a mí me sirve como para refrescar un poco la vista de no ver todo exactamente igual o en la misma plataforma. Entonces hasta ahora conmigo ha funcionado, pero sí, es una serie bastante plana en ese aspecto de que son problemas, el héroe los resuelve y va avanzando la historia muy muy lentamente, porque el tema es ver la interacción de cómo él llega disrumpiendo, siendo el enemigo que los humilló por completo, pero cómo él debe ahora revertir esas expectativas y convertirse en un verdadero aliado. Entonces, eso también lo han presentado bastante, bastante bien. Parece que la historia está basada en una novela ligera que tiene muchísima duración, o sea que de que va a haber desarrollo de personajes lo va a haber, pero creo yo que funciona bastante, bastante bien. Y la reina demonio está como waifu bastante bonita. Entonces, no sé a ustedes los capítulos que vieron, ¿qué les parecieron? Sí. Creo sí, que la reina de Manio está bien bonita, sí, me gusta que no esté tan pechugona ya, no se es canta, un dato quiere importante. Ver a alguien un poquito más proporcionalmente humana. Sí, sí, concuerdo y, con Nada. Y que va con su estructura, que pasa que todo suena muy feo criticando el cuerpo de una mujer, así que mejor no voy a decir mucho, pero digamos que va con el tipo de cuerpo que tiene, o sea, que puedes ver diferentes tipos de cuerpos, eso también es interesante. Sí, sí, más bien, sí. Me imagino que te refieres a que no se ve exagerada en las proporciones, o sea, como no se ve como un típico... No tiene unos senos que la única manera de explicarlo son unas cuatro hernias discales, pues. Ándale. Fíjate que ahorita que mencionas eso del ingenio del protagonista, yo me quedé en el segundo episodio, donde es lo de las piedras que se tienen que recargar. Y al menos a mí me dio una impresión diferente, pero porque no he visto los demás episodios. Yo realmente lo que me pesó fue el protagonista, porque se me hace pesado, se me hace súper poderosísimo, eso de que pueda hacer todo, tantas cosas, o sea, es gracioso en los primeros chistes cuando la reina demonio lo ataca y el tipo nada más como que se va quitando las llamaradas, pero luego ya después me quedó la impresión, pero es una impresión que tengo de dos episodios nada más, de que todos los problemas los va a resolver demasiado fácil, porque es súper poderoso, o sea, en el primero se transforma, luego crea unas piedras, bueno, va con unas piedras, la recarga de poder y listo. Y es como que, bueno, pues si todos los problemas se van a resolver así, no tendría tanto la dinámica como el héroe realista o el príncipe genio. Que el príncipe genio, por ejemplo, le salían las cosas de puro milagro cuando él quería otra intención. Y el héroe realista sí se me hacía muy ingenioso. Pero si tú me dices que en el 3 y 4 ya se ve más del ingenio, sí para seguirla viendo. Porque realmente yo me quedé en esa idea de que él con sus poderes todo lo resolvía y no habría realmente problema. Es como, eventualmente me inventaré un poder y resolveré la problemática. Pero sí es un poquito pesado el protagonista. A mí se me hizo como nefastón, no sé, muy, muy engreído, muy ¿cómo decirlo? Obviamente lo es porque es el ser más poderoso de ese mundo. Exacto. Entonces, es sumamente engreído porque no ha tenido contraste. Yo claro. Sí he sentido algo de aprendizaje en los últimos episodios, pero no voy a defender esos elementos porque básicamente es un, de nuevo, es Kirito que tiene que ir a pelear por el rey demonio y que está en esta nueva situación. O sea, el cliché del personaje no ha cambiado mucho. Entonces, pero si, la premisa si está interesante. Si ese cliché te fastidia, va a estar allí porque es un cliché. Eso sí, claro, tengo que decir. Aunque ahora lo divertido es verlo del otro lado. No me había tocado, creo, haber visto esta situación de que dijera, ¿sabes qué? Ya no voy a pelear por los humanos, vamos por la reina demonio. Y eso es interesante. Solamente ese detallito, pero te digo, en dos episodios, yo creo que ya dándole más tiempo, porque lo que sí está gracioso, o sí se me hace mejores personajes, son los generales, los cuatro generales, sí se me hace como que le pueden aportar mucho más que el mismo protagonista. Y ahora que me dices que también ya sale más la interacción con la rey, rey demonio, pues a ver qué tal. Pero te digo, al menos a mí de dos episodios sí me quedó esa duda. Pero ahora que dices que puede mejorar un poco eso, para ver los otros dos que están en High Dive, a ver qué tal está. Sí, exactamente. O sea, no va más allá de eso. Has vendido muy bien la serie, digo. Ya lo habías mencionado antes. No la pude ver también porque... Insisto, todavía limitaba un poco mis tiempos, pero ya es sábado, ya me valió. Entonces, yo espero actualizarme con esta y será la cuarta serie que seguiré de la temporada. Comi no la cuento porque estoy esperando el doblaje, pero también esa la seguiré. Pero sí, suena muy interesante. Y además, justo iba a decir, cuando salió la primera imagen de la reina demonios, fue... Si peleas contra ella, probablemente estés del bando equivocado, ¿no? O sea, sí. También hay un tema allí y eso es muy fantasioso de que los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Pudieran jugar más con esa dicotomía en un principio, pero lleva un sentido que lo haga. Pero Alfa, no nos ha dicho nada. Ah, no, es que les digo, yo nada más vi el primer capítulo. Como dice Rafa, no me cayó nada bien el personaje principal. Muy exagerado como derrotó a los generales, o sea, ni siquiera poquito esfuerzo pusieron en justificar cómo perdieron. O sea, una literalmente nada más le da un golpe así en la cabeza, la general de los animales. Entonces, como digo, bueno, está bien, no es el fin. El fin es ver cómo ingresa con los malos y cómo empieza a arreglar todo el desmadre que dejó. Y ya, ahorita en la noche voy a ver hasta el tercero para ver si la sigo o si la dropeo. Es que básicamente es el anime que ya vimos, del superpoderoso que termina derrotando a todos sin mucho problema, y tiene un harén, todo eso resumido en el primer capítulo. Entonces se supone que qué pasa después cuando ya las cosas no le salieron como él quería y le toca avanzar. Entonces se supone que es la premisa del anime, pero sí se tarda un poquito en arrancar en ese aspecto porque te presentan eso al principio, ¿no? Pero de nuevo, el cliché sigue ahí. Si ese cliché te fastidia, eso va a seguir allí. ¿Sabes qué? Quizás es eso. Quizás uno ya va con la idea de que es lo mismo, al menos el arquetipo del protagonista, y quizás es eso. Si me quito eso de la cabeza, creo que hasta va a ser más digerible para mí poder ver los capítulos, porque en cuanto lo vi dije, este es Kirito, pero con el cabello menos negro y sin su gabardina negra. Yo creo que sí pasó algo por ahí. Suele pasar, es que también con la sobreexposición de personajes de un estilo, ya uno se cansa, es como, hay otro más de estos, pero ahora con un teléfono, otro más de estos, pero que revive cada 2 días. O sea, no sé, como que termina uno pesándole ver tanto de lo mismo y sin una variación tan clara. Entonces, creo que ya es cosa de uno y de la percepción personal. ¿Tú la vas a seguir viendo, Rafa? ¿O? Voy a intentar ver los últimos dos, porque ahorita que dice Bernardo lo de que los resuelve más con ingenio, pues quiero ver más o menos qué onda, porque esa dinámica me gustó del príncipe genio y del héroe realista. Y como en el segundo episodio, a mí no se me hizo que fuera tan ingenioso, sino que fue por sus poderes, me quedó esa imagen. Pero ahorita veo los últimos dos que están ahí, a ver qué tal. Igual en una de esas es una serie más interesante y la puedo seguir viendo. Si de plano no me llena, con todo el dolor del corazón, será la primera dropeable de la temporada. No tiene por qué dolerte tanto, no pasa nada. Me duele. Son 45 series, no tiene por qué dolerte. No, mientras Aren San sí te duele, ok. Me dolería dejarla porque sí me gustaron los primeros 2 episodios. Pero creo que poco a poco se está alejando de mi corazón y no quisiera yo abandonarla también, pero vamos a ver qué pasa. Me pasa un poco lo mismo ahí con Aren. Los primeros 2 me gustaron mucho, pero el tercero no pude. O sea, literalmente no llegué al final del tercero. Yo a Aren ya la dropeé y Shikimori está pidiendo que la dropee. No he visto Shikimori esta semana. Está pidiendo que la dropee. Porque pero no ya viste el primero tú, Jorge. Sí, ¿verdad? Ya la viste. ¿Y hasta cuál vas? En el de la semana pasada, que fue cuando va con la mamá y todo y, esto, hasta ahí me quedé. ¿Y tercero, qué tal? ¿No? Como, pues, o sea, yo no lo he llamado, o sea, de hecho me dolió mucho, muchísimo que en los tops de popularidad esta semana no estaba Love After World Domination y estaba Shikimori todavía en tercero. Es como, ¿por qué no lo han bajado de tercero, honestamente? O sea, entiendo muy bien, los primeros 2 lugares son Kaguya-sama, que está increíble, y Spy X Family, que también está increíble. Pues, como, ¿es neta que no han bajado a Shikimori de tercero? O sea, ya no digamos por mi Love After World Domination, sino por cualquiera de los que están viendo ustedes que claramente son mejores que Shikimori. Pero, popularidad no tiene nada que ver con calidad. ¿No están viendo Dance Dance Dance Sur? Es una joyita, a mí me gusta mucho. Tampoco yo, pero bueno. Dance Dance Sur, de hecho, es contendiente a mejor anime de la temporada. No se lo pierdan. Deberíamos hablar de eso la semana que viene. Si se... Eso lo hablamos offline. Bien. Oye, ahorita que estaba viendo, perdón, un comentario de Semixtli que preguntaba por la serie de Monogatari, por lo que es la serie de Monogatari. A mí me gusta mucho, tiene unos diálogos muy interesantes, es mucho de, digo, nada más para responderle a lo que pregunta. Sí, personalmente la recomiendo. Léenos la pregunta para los que nos escuchan. Por favor. Perdón. Semixtli nos dice que venía a preguntarnos por Monogatari. No sabía que existía, pero la otra vez le salió una reseña y le interesó. Después busqué y se dio cuenta de que son muchas temporadas. ¿La recomiendan y en qué orden? El detalle es que el orden de Monogatari está el orden de emisión en el que fue saliendo y está el orden cronológico. Entonces sí es un poquito complejo como ahí darse cuenta de dónde poder empezarla. Si sigues a las redes de la Covacha en Twitter, y ahorita te busco como un diagramita para que lo puedas disfrutar más fácil, porque yo lo vi en el orden de emisión y se me hizo bastante bien. Y sí está muy recomendable, a mí me gusta mucho, los diálogos son muy interesantes y el estilo de cómo presentan el anime está medio locochón, entonces sí es muy agradable, la verdad. Yo ahorita te lo busco y te lo pongo ahí en las redes de la Covacha para que lo puedan retuitear y ahí te llegue. Digo, si no sigues en Twitter, si no, no vería cómo pasártelo, la verdad. Pero para eso está el Twitter precisamente. Y pues así fue, chicos. El lunes de hoy lo hicimos bien, creo yo. Sí. Bernie, sí lo hicimos bien, Bernie. No sé. Bueno, entonces... Lo sabes tú, pero vamos también a cerrar con brocha de oro porque sí. Tenemos por acá un meme. A ver si lo están viendo. ¡Ay, Dios! ¡Qué joya de meme! La verdad es que Spider-Games cada vez se va superando a sí mismo. Va a haber un punto en el que ya no pueda crecer y se va a estancar, pero por mientras hay que disfrutarlo. Muy bueno. Un 10, un 10. Exactamente. Ojalá entonces, la gente aquí, que nos escuche. A quien nos sigan por audio, ajá, exactamente, va a estar, le vamos a hacer retweet en la Covacha Anime, entonces síganos en Twitter para poder ver los memes que hace Alejandro cuando a Nat se le ocurre algún chiste. Y es que salió del alma, realmente este tipo de momentos no se pueden planear, salió del alma de Nat y Spider-Garmes dijo, aquí hay una oportunidad de éxito, la tomó y pues bueno, ahora hay que disfrutarlo. Pero pues bueno, un lunes más de programa. Con buenas opciones, creo. Digo, yo sí me vendieron mucho la última. La primera claramente va a ser de las mejores de la temporada, que yo no voy a ver por razones, pero no les voy a decir que no es de las mejores de la temporada, solo no la voy a ver, creo yo. Y bueno, y con Love After World Domination, que me va a mantener vivo pues, durante 3 meses, ¿no? Podríamos hacer ese... le voy a decir adiós de la muerte hoy, ¿no? Durante 3 meses por Love After World. Muy bien. Sí, yo creo que es lo que nos va a dar vida estos días. Pues nos despedimos, entonces, Bernie. Usted es la que está conduciendo, usted nos dice. ¿Qué te diga? Bueno, entonces ya nos vamos a ir. Les agradecemos mucho a todos habernos visto. Y... no olviden, por favor, vernos por todas las redes, YouTube, Twitch, Facebook, y escucharnos en todos los podcasts que son Google Podcasts, Spotify, infinidad, Apple etc. Por favor, síganos por ahí, síganos en Twitter, denos like, nos ayuda mucho el algoritmo para que llegue esto a más gente, crecer un poquito más, denos recomendaciones que creen que podemos hacer mejor, etc. Vamos a todos a convivir. Y se van despidiendo mis compañeros según vayan saliendo y nos diga el programa. Bueno, pues agradecer a todos los que nos vieron, un montón de comentarios, mucha gente en YouTube al menos, que es donde estaba viendo, muchas gracias a todos. Qué bueno que les guste lo que humildemente hacemos. A mí me encantó la explicación de Jorge de Love After World Domination, creo que estuvo precisa y fácilmente vendible. Yo, aunque no supiera nada de anime, diría, si a él lo pone feliz, yo quiero estar igual de feliz que él. Entonces, con eso se vende. Agradecerles a todos que nos sigan en las redes, en La Covacha Anime, el Twitter personal, aquí lo tenemos abajito, @rafaelus33, y nos estaremos viendo la semana que viene para otro episodio de pleitos y cosas que hacemos aquí normalmente. Pero gracias a todos. Muy bien, amigos, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiak, Bernardo Ortega por acá, y Jorge, ¿nos recuerdas porfa la parrilla de programas de La Covacha, ya que a ti te gusta hacer eso? Entonces, para que nos recuerde qué es lo que se viene esta semana, porque como somos el programa de lunes, pues nos toca. Vale, bueno, pues empezamos con La Covacha Anime, y véanos todos los lunes, vamos a ver de quién hablamos la semana entrante. Creo que hay un pequeño elefante en el cuarto de que falta hablar y que me estoy muriendo por mencionarlo porque me ha comprado de maneras increíbles. Los martes, ¿qué tenemos? Ah, sí, claro, los martes a la medianoche, casi los miércoles, tenemos Ñoñoticias, también conocido como Mala Noche Covacha, ¿no? Porque suele extenderse toda la madrugada. Se supone que hablamos de las notas de la semana, pero pues... A veces no son las notas de la semana, a veces se extiende. Si tienen insomnio, es un gran punto para ver. El miércoles está La Covacharla, el favorito de varios. Estarán terminando Moon Knight y después pues se van a sus merecidas vacaciones hasta que llegue Obi-Wan Kenobi, supongo. El jueves hay un programa especial de Strange. Yo no llego porque la voy a ver el jueves, pero bueno... si quieren hablar del multiverso de la locura, pues va a haber programa justo el jueves de ello. El viernes está el programa Otrora Insignia de La Covacha, los cómics de la semana, que pues sí es el que más personas ven, y sí hablan de Marvel, DC y los indie. Bernardo está en ese programa junto con nuestro benévolo líder, Francisco Espinosa y Axel, si no me equivoco, esa suele ser la alineación. El sábado hay Covacheando, creo que va a ser específicamente de Madres de la Ficción, y a veces los sábados existe el otro gran programa de La Covacha llamado Kobochovitz, donde hablamos de videojuegos, pero solo una vez cada 15 días. Y los domingos, cada 15 días y una vez al mes también, a veces. A veces sí, y a mí no me vuelven a ver hasta dentro de mes y medio, pero bueno, domingo existe la US Spuria, que habla de Star Trek, de las series de Star Trek, y todo este lore súper complicado. Yo no entiendo nada, pero la verdad es que tienen un muy bonito ambiente, que Dios los bendiga a todos. Y pues esos son los programas de la Covacha. Quisiera mencionar que Semixli además significa esperanza para nosotros, porque quiere decir que de algún modo nuestra audiencia crece, como bien mencionó Natalia, y eso me hace muy feliz. Me disculpo por todas las cosas que he dicho y que seguiré diciendo que puedan asustarte, pero te juro que los otros cuties de la Covacha bien valen toda mi monstruosidad. Son grandes personas todos, excepto yo. Entonces, pues los dejo así. Nos vemos en una semana o antes, si ocurre algo medio importante y aparezco, ¿no? Pues sí, exactamente. Muy bien. Y ya, me despido yo también. Geeklamp, hola, ya nos vamos. Ojalá te veamos el siguiente lunes, que empezamos en punto de las 9 de Ciudad de México. 9:05, 9:10 más o menos, hablamos de anime de temporada. A mí, yo soy Natalia o Alfa, mi contacto es @lopezana, tanto en Twitter como en Instagram, y pues muchas gracias por escucharnos aquí, los covachos anime otaku. Nos vemos, bye bye.